12:43 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablándoles además de actualidad y de iniciativas que se van a desarrollar durante este fin de semana. Se lo comentábamos anteriormente en el repaso a las actividades culturales del fin de semana. En la jornada de mañana, sábado 23 de noviembre, tendrá lugar el besamanos organizado por la parroquia de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Una cuestión esta de la que vamos a hablarle nosotros a continuación con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues decíamos que se trata de una iniciativa que llega organizada, imagino, a instancia de la parroquia de Ubrique, ¿verdad? El besamanos de la imagen que se encuentra en el convento de Capuchinos. Efectivamente. Como ya todos sabéis, hace 2 años se trajo a Ubrique esta imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada en Jerusalén, conocida pues popularmente como la Borriquita, para que todos nos entendamos. Pues se trajo y se colocó al culto, se puso al culto en el convento de la Virgen de los Remedios, en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Se puso ahí al culto y bueno, pues ya llevamos 2 años que el domingo de Ramos, que es el día tradicional de la procesión de la Borriquita, pues se ha intentado hacer la procesión por las inclemencias meteorológicas. Por desgracia todavía no hemos podido cumplir, ¿verdad?, con este acto religioso, uh-huh, con esta procesión con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz. Pero sí es verdad que este año pues ya esperamos este domingo de Ramos poder realizar la procesión, pero por supuesto, como no puede ser de otra manera, los cristianos no solamente hacemos procesiones, sino que estas imágenes pues se le da culto porque nos recuerdan las verdades fundamentales de nuestra religión cristiana. Y en este caso, como este domingo es la fiesta, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, de Cristo Rey, pues es tradicional que sea la fiesta de los Cristos de la entrada en Jerusalén, de estas imágenes que representan este momento de la vida de Jesús, pues es tradicional que sea en esta fiesta de Cristo Rey cuando se celebran los cultos. Por tanto, pues aquí en Ubrique ya a partir de este año pues vamos a comenzar estos cultos, que además tenemos intención que en próximos años pues no solamente sea el día de Cristo Rey y el día del besamano, sino que además pues hacerle algún triduo, algunos cultos más, ¿no? Pero este año comenzamos pues con el besamano y con la función solemne, con la Eucaristía solemne, en honor a nuestro Padre Jesús de la Paz, que tendrá lugar pues a lo largo del sábado, víspera de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Pues tendremos este entrañable acto del besamanos, ¿verdad?, de acercarnos a la imagen de Jesús, que nos recuerda a Jesús, de poder venerarlo, de poder acercarnos, darle nuestra oración, hacerle nuestras peticiones, tenerlo cerca, ¿verdad?, porque siempre eso nos ayuda a acercarnos a Jesús. Por tanto, vamos a tener este besamanos, que será a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en horario de mañana. Y después, por la tarde, desde las 5 de la tarde hasta la hora de la misa, a las 8 de la tarde, como todos los sábados, que tenemos la misa en el convento a las 8 de la tarde, y a esa hora pues tendrá lugar la Eucaristía solemne, en la que celebraremos esta fiesta de Cristo Rey del Universo. Y a continuación, después de la misa, pues también se dejará un tiempo para que todos los fieles que hayan acudido a la Eucaristía pues puedan también pasar al besamano del Cristo, de nuestro Padre Jesús de la Paz. Están todos invitados, todo el pueblo de Ubrique, y especialmente yo quiero hacer hincapié en los niños, ¿verdad?, porque los niños, pues estas imágenes de la Borriquita, ¿verdad?, del Cristo entrando triunfalmente en Jerusalén, pues es muy muy entrañable para los niños, ¿verdad?, y siempre el domingo de Ramos pues es un día muy especial para los niños. Por tanto, a mí me gustaría hacer hincapié en que también pues vinieran los niños, por supuesto, acompañados de sus padres, de su familia, que sea un día para acercarse pues al convento, a encontrarse con Jesús que nos espera, ¿verdad?, para ofrecernos siempre pues su paz y su cariño y su amor. Uh-huh. Se trata entonces un poco de darle culto a lo que sería la imagen que se procesiona durante el domingo de Ramos, ¿no?, que hasta ahora esto no se había hecho. Efectivamente, uh-huh, eso es. Que no todo quede solamente en la procesión, que la procesión es estupenda, sino que evidentemente a lo largo del año pues esta imagen también nos sirva a nosotros como referencia de acercarnos a Jesús. Por tanto, pues vamos a comenzar con los cultos a nuestro Padre Jesús de la Paz este año, quizás porque la imagen se ha tenido que restaurar y bueno, pues no sabemos si va a estar para la fecha, y entonces pues lo hemos hecho más, de una forma más sencilla, simplemente el besamanos y la función solemne. Quizás el año que viene, pues incrementemos, pues haciendo un triduo de preparación a la fiesta de Cristo Rey del Universo, y bueno, pues iremos incrementando, ¿verdad?, poco a poco, pues la devoción y los cultos a esta imagen de Jesús. Un triduo que sería siempre entonces en torno a esta fecha, ¿no? Siempre, siempre. Uh-huh. A Jesucristo Rey del Universo, esta solemnidad, esta fiesta, siempre cierra el año litúrgico de cristiano. Uh-huh. Nosotros el año litúrgico lo comenzamos con el Adviento, que son las cuatro semanas antes del 25 de diciembre, del día de Navidad. Entonces, pues siempre en torno a final de noviembre, el último domingo del tiempo ordinario, pues es siempre uno de los últimos domingos de noviembre. Y dependiendo, claro, de la Navidad cuando caiga, porque esto todo depende de del día 25 de diciembre, ¿verdad?, cuando cae. Entonces, pues celebramos ahora siempre a final de noviembre esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Uh-huh. Y siempre en esta fecha será los cultos a nuestro Padre Jesús de la Paz. Claro. Por cierto, ¿en qué cae este año el Domingo de Ramos? No sé si tiene ya, bueno, imagino que sí, ¿no?, el calendario. A mitad de abril, exactamente, mismo me coge un poquito, no lo recuerdo, vale. Pero es a mitad de abril el Domingo de Ramos este año, ¿eh? Uh-huh. Sí. Este año la Semana Santa es un poquito más tarde, el año pasado fue más temprano, este año es un poquito más tarde, a mitad de abril, y entonces, pues nada, pues esperemos sobre todo que tengamos un buen tiempo para poder llevar a cabo la procesión que ya llevamos 2 años intentando. Mira, el Domingo de Ramos es el 13 de abril. Ah, bien. Para quitarse un poco sobre todo esa espinilla, ¿no? Sobre todo la Hermandad de los Remedios, que es la encargada, ¿no?, de esa salida procesional. Oculto, bueno, la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz, pues no tiene ninguna hermandad, lo organiza la parroquia, pero con la colaboración de la Hermandad de los Remedios, que desde que llegó esta imagen, pues un poco se le ha encargado desde la parroquia que organice esto, el culto a esta imagen, ¿verdad? El cuidado de esta imagen durante el resto del año y la procesión, por lo cual le agradecemos mucho, por supuesto, desde la parroquia, la Hermandad de los Remedios, que se esté encargando de esto, porque ahora mismo, de momento, no se ha creado ninguna agrupación parroquial ni ninguna hermandad en torno a esta imagen. Bueno, pues la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén se expondrá, por tanto, en besamanos durante toda la jornada de mañana sábado, y no se descarta también la posibilidad en el futuro de poder realizarse algún tipo de culto religioso, llámese triduo, ¿no?, en torno a esta fecha también, para dotar de ese contenido también a lo que la imagen, no solo, bueno, pues que se quede en la salida procesional del Domingo de Ramos. Ese. Bueno, no solamente decir que no lo descarta, sino que tenlo por seguro, porque es un párroco que va a fomentar todas estas cosas, claro, pues natural, vamos, como es mi obligación, por supuesto, no hago más que cumplir lo que la Iglesia me ha encomendado, que es pues ofrecer al pueblo de Ubrique pues un servicio religioso en condiciones, ¿verdad?, y ofrecer a Jesucristo, que es el mayor tesoro que tiene la Iglesia. Pues con esta iniciativa nos quedamos con la información que nos ofrece el párroco de Ubrique. Roberto, no sé si quieres comentar alguna otra cuestión más, si no, bueno, pues... Simplemente comentar algunos actos que también tenemos en las próximas semanas, un poco para que ya todos pues nos vayamos informando y vayamos conociéndolo. De todas maneras, pues ya un día, a ver si podemos estar también aquí en la radio y comentarlo con más detenimiento. Claro. Pero sobre todo yo quería comentar, para que la gente ya también lo vaya sabiendo, que estamos montando un Belén monumental, precioso, magnífico, además inspirado en lugares de Ubrique, en la parroquia, en el templo parroquial. Y entonces tenemos la intención de inaugurarlo este próximo viernes 29 de noviembre, o sea, el viernes que viene. Lo queremos inaugurar a las 8:30 de la tarde, después de la misa de las 8 en la parroquia. Es un Belén que la verdad va a ser una obra de arte, lo están montando unos belenistas de aquí de Ubrique, que bueno, que son unos artistas, de verdad, yo estoy muy agradecido, y lo están poniendo en la nave donde está la pila bautismal, ¿verdad? Ahí se está poniendo, está inspirado en la parte del Rodezno de aquí de Ubrique. Yo creo que cuando vengamos a verlo, pues todos los que lo han conocido antiguamente, el Rodezno, o los que no lo hemos conocido, pues seguramente nos resultará una cosa estupenda. Y sobre todo, pues que va a ser una obra de arte, un Belén monumental, que nos va a ayudar mucho a los cristianos y a los que no son cristianos, sino simplemente que, pues por curiosidad o por cultura o por lo que sea, pues se quieran acercar, por supuesto, las puertas de la parroquia están abiertas para todo el mundo, pues nos va a ayudar mucho a prepararnos para la celebración de la Navidad. Entonces, bueno, pues yo creo que esto va a ser una cosa muy interesante para todos los ubriqueños. Yo quería ya anunciarlo, ¿no?, que el próximo viernes 29 a las 8:30 de la tarde se inaugurará el Belén, y después pues a lo largo de todo este tiempo de Adviento, de diciembre, hasta después de Reyes, pues todos los que lo deseen visitar, pues estará abierto desde las 9 hasta la 1 de la tarde por las mañanas, y desde las 5 hasta las 9 de la noche por la tarde, Por tanto, pues todos los que lo quieran visitar, seguramente podrán encontrarlo muy, muy, muy bonito, y muy estupendo este Belén que se está poniendo aquí. Lo de Belén, a los artistas que lo están montando, pues de verdad su disponibilidad y su entrega a todo lo que se está organizando. Lo de Belén monumental es por las dimensiones, ¿no? Por las dimensiones, sí, tiene 8 metros de largo. ¿Cuánto? 8 metros. Vaya. Así que yo lo animo de verdad a que haga eso, porque va a ser una cosa de verdad nunca vista, creo yo, en Ubrique, en cuestión de Belén, creo que no se habrá montado un Belén tan grande nunca. Bueno, pues nada, aquellas personas que estén interesadas en visitarlo. Aquí, últimamente, yo creo que antes no, pero sí de un tiempo a esta parte hay más tradición de recorrer diferentes lugares para visitar los Belenes, tanto los montados por colectivos, asociaciones, entidades y demás, como los particulares. Y bueno, pues poco a poco parece que se están promocionando, ¿no?, este tipo de iniciativa, que aquí en nuestra localidad parece que no era muy habitual, ¿no? Y ahora sí que se está convirtiendo en una tradición. Bueno, pues es una costumbre de nuestra tierra, preciosa, la verdad, el montar el Belén, y bueno, para los cristianos especialmente, para los que son cristianos, pues es una forma de expresar nuestra alegría, ¿verdad?, y nuestro recuerdo del nacimiento de Cristo, que para nosotros es lo más importante. Por cierto, ya que hablamos de iniciativas y actividades en las que se está trabajando por parte de la parroquia de cara a la celebración de las fiestas navideñas, bueno, pues no solo está el tema del Belén, también tenemos oportunidad de hablar hace una hora prácticamente con el director de la agrupación musical lubriqueña, y nos decía que iba a participar en una zambomba que está organizando la parroquia y que será el 8 de diciembre. Sí, esta es otra de las cosas que yo quería ya ir anunciando. Bueno, en primer lugar, para ir en orden, ¿verdad? Sí. El 7 de diciembre, como llevamos ya 2 años haciéndolo, en las vísperas de la fiesta de la Inmaculada, de la solemnidad de la Inmaculada, tendremos una vigilia de la Inmaculada, en la cual, pues, con una imagen de la medalla milagrosa, la Inmaculada Medalla Milagrosa que tenemos en el San Antonio, pues la vamos a llevar en procesión, rezando el rosario, desde la parroquia hasta el convento, para celebrar allí la misa. Eso será el día 7 por la tarde, a las 7 de la tarde. Ya de todas maneras de esto informaremos más detenidamente. Y sobre todo, pues anunciar esta iniciativa de la zambomba, una zambomba solidaria, porque va a tener un fin concreto, benéfico, concreto, que vamos a organizar en la Plaza del Ayuntamiento, el día 8 de diciembre, desde la 1 de la tarde. Consiste, pues por supuesto, en ir preparándonos para la Navidad, por supuesto, cantar villancicos, los cantos tradicionales de nuestra tierra, y para ello, pues vamos a contar con la generosidad, ¿verdad?, y con la colaboración de distintos coros y asociaciones y de aquí de Ubrique, entre ellos las bandas de música de aquí de nuestro pueblo, que se han ofrecido, de verdad, voluntariamente, generosamente, para colaborar con este fin. Y se trata, pues bueno, pues de pasar el día escuchando villancicos preciosos de nuestra tierra, también todos los niños de la catequesis, por grupo, van ahí cantando en el escenario que se monte en la plaza. Y bueno, pues ir un poco animando, ¿verdad?, a esta celebración de la Navidad. Y después, pues estará también, tiene un fin solidario, por lo cual se va a poner pues una barra donde se podrá comer, donde se podrá pues disfrutar de unos dulces y de unos postres estupendos que van a elaborar también madres de la catequesis, madres aquí colaboradoras de la parroquia. Después también tendremos para los niños pues una serie de puestecitos donde podrán pues tener el tiro pichón, tendremos también los patitos que se cogen con una caña, bueno, en fin, tendremos una colchoneta hinchable, bueno, pues varias cosas también para que los chiquillos pues también estén distraídos. Y todo esto pues con el fin solidario de colaborar con la restauración, con el arreglo de las puertas de la parroquia, que las tenemos muy estropeadas, está muy deteriorada, hace falta, bueno, pues arreglarla, y esto pues supone un desembolso económico que, bueno, que la parroquia con el presupuesto ordinario que tenemos pues no lo podemos afrontar. Entonces, bueno, pues esto es para el bien del patrimonio cultural y del patrimonio del pueblo de Ubrique, y por tanto pues yo animo a que entre todos pues colaboremos y podamos Ángel Rodríguez le dijo una vez una persona que en el año 70 y tanto, ya lo sé, señora, en Madrid Camilo VI cantaba, pero ya lo hicieron en los Estados Unidos, pero hay una versión cinematográfica titulada Rafael Superstar. Bueno, parece que tenemos algún problema con el sonido, se nos está colando otra señal radiofónica y no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, estamos intentando solucionarlo, parece que ya, no sé si hemos perdido la conexión también con Roberto, que nos está informando de la iniciativa que se va a desarrollar este 8 de diciembre con el objeto de obtener fondos para el arreglo de lo que es la puerta de la parroquia. No sé si como decíamos, está, no, parece que no, que se ha perdido la comunicación con el párroco. Estábamos informando precisamente de todas estas iniciativas que se van a desarrollar a instancias de la parroquia, entre ellas, bueno, pues lo que sería la zambomba en la plaza del ayuntamiento, pero además también, bueno, pues esas otras iniciativas, como la víspera de la festividad de la Inmaculada, con esa vigilia el día 7 de diciembre, y lo más próximo, bueno, pues la celebración del besamano, que se va a llevar a cabo durante la jornada de mañana sábado. Tengo un problema realmente desconcertante, porque no hemos podido averiguar a qué se debía, pero se nos ha colado directamente la señal de manera inexplicable. En fin, intentaremos ponerle solución de cara a próximo momento. Y vamos a seguir nosotros retomando nuestro día a día, nuestra actualidad aquí en la Sintonía de la Mañana con ese encuentro que estábamos manteniendo con el párroco de Ubrique. Y prácticamente ya en la recta final de la mañana, 12:59 minutos, informándole, bueno, pues del resto de actividades que vamos a tener para despedir la mañana con el concurso y con el avance de tiempo de deportes. Lo dicho, he tenido un problema técnico prácticamente. Problema sin explicar y sin conocer cuál es la causa, pero se nos ha colado otra señal en la sintonía aquí de Radio Ubrique. Y bueno, pues ha interferido la conversación que estábamos manteniendo con Roberto, a quien volvemos a recuperar a través del teléfono. Hablamos nuevamente con el párroco de nuestra localidad, con Roberto Romero. Roberto, bienvenido nuevamente y disculpa porque, bueno, pues realmente no sabemos qué es lo que nos ha podido ocurrir, pero ha habido ahí un problema de conexión de cable, sin duda. Bueno, pues nada, no te preocupes, que no pasa absolutamente nada. No, yo me he quedado de cuadro, o sea que imagínate. En fin, bueno, estábamos hablando de lo que se va a organizar de cara al 8 de diciembre con esa zambomba y con el desarrollo de distintas iniciativas también, todo ello con el objeto de obtener fondos para el arreglo de las puertas de la parroquia, que están muy deterioradas. Es un asunto este con el que nos quedamos, y bueno, yo te invito, como decías antes, a informar más detalladamente de todas estas actividades de cara al futuro, y sí que quedarnos con lo que tenemos para este fin de semana. Por un lado, ese besamano, y también ya recordar la inauguración de ese Belén que se ha instalado en la parroquia, ¿no? Eso es, efectivamente. Y bueno, yo también quería, decir una cosa, ¿verdad?, que es muy bonita, que yo estoy muy contento, y es que estamos recuperando los toques tradicionales de campanas de todos los pueblos, que en todos los pueblos los hay, y aquí en Ubrique pues se había perdido hace un tiempo, que se había perdido, y entonces pues los estamos recuperando. Lo digo para que cuando escuchen las campanas en algún momento, pues que la gente sepa, bueno, pues que tiene un fin, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, hoy ha sonado a las 12 de la mañana el Ángelus, sí. El Ángelus, que es una costumbre muy bonita cristiana, y entonces pues ha sonado el toque del Ángelus, y que bueno, poco a poco pues iremos recuperando algunos toques que para los cristianos pues nos sirven para recordar que los momentos del día, y que bueno, para los que no están cristianos, pues simplemente pues una cosa curiosa y bonita, ¿verdad? Escuchar campanas siempre es un signo de alegría, por tanto, pues vamos a ver si podemos darle un poquito de alegría a nuestro pueblo, que también pues seguramente que lo necesita, ¿eh? Pues con esa iniciativa también nos quedamos puesta en marcha por la parroquia en esa localidad. Lo dicho, Roberto, muchísimas gracias por habernos atendido, y seguiremos informando de todas las iniciativas que se desarrollen por parte de la parroquia de Ubrique. Pues nada, muchas gracias a vosotros siempre. Gracias, buenas tardes.